Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado radioescucha, hoy te voy a presentar una grabación de varios capítulos de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento, editado por Ediciones Paulinas. El tema de hoy es el optimismo. El capítulo 18 trata sobre el optimismo aprendido. El 19, tú puedes aprender a ser optimista. El 20, te presenta 12 estrategias para aprender a ser optimista. Y el 21, te habla de tu capacidad de admiración. Capítulo 18. El optimismo aprendido. Dos maneras de ver la vida. La primera, el optimista vive gozoso y entusiasta de la vida. Verse a uno mismo, su ambiente, su familia, su trabajo, con los ojos limpios y mirada luminosa, es buscar lo bueno en las personas y las situaciones. Una aclaración. El optimismo no consiste en negar las dificultades y los obstáculos, sino en encontrar soluciones realistas, en dominarlos, sin dejarse apabullar por ellos. La segunda, el pesimista lo ve todo negro. Se ha repetido hasta la saciedad que las cosas son del color con que se miran. La actitud es el anteojo limpio o ahumado que hace ver el mundo luminoso u oscuro. Ojalá te quede muy clara y grabada en la mente esta idea animadora. El hábito de fomentar pensamientos pesimistas no tiene por qué durar siempre. Se puede cambiar. Se pueden vencer el pesimismo y la depresión y aprender a ser optimistas. Tú puedes aprender a ser optimista. El estilo explanatorio. En la buena salud o mala salud física, en el estado de satisfacción general con la vida. ¿Cómo cambiar tus actitudes y comportamientos? ¿Tal vez pesimistas? Sustituyendo sus pensamientos e ideas negativas por otras positivas. Porque hay dos maneras de ver la vida: la de los pesimistas y la de los optimistas. Ambos sufren reveses y calamidades, pero tienen un estilo de exploratorio diferente. Cuando le sucede algún contratiempo a una persona pesimista o inclinada a la depresión, ella tiende a explicarse el suceso atribuyéndolo totalmente a causas internas y a sí misma. «Yo tuve toda la culpa del fracaso», se dice. La persona optimista, por el contrario, razonará de la siguiente manera. En realidad el examen fue especialmente difícil y el entrevistador estuvo muy exigente. Sin disculparme, admito algunas causas externas a mi persona. 20 guías de sabiduría para una vida saludable y feliz. Primera, sé valiente. Si no lo eres, compórtate como si lo fueras. Segunda, no tomes decisiones cuando estés enojado. Respira hondo y cuenta hasta 10 antes de responder. Tercera, cuida tu postura física. Mirada al frente, que quien te vea se sienta seguro y alegre. Cuarta, no esperes que la vida sea siempre justa. La perfección solo la encontrarás en el cielo. Quinta, no dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra. Sexta, las ideas buenas, capaces de cambiar al mundo, brotan siempre de un corazón noble. Que tu corazón sea más noble cada día. Séptima, gasta menos de lo que ganas. Octava, aprende a tomar riesgos prudentes. La buena suerte favorece a los audaces. Novena, cuando te den un limón, no te amargues. Siempre procura hacer con él una buena limonada. Décima, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Haz lo que sea preciso en el momento preciso. Décimo primera, no temas decir no sé. Imita al sabio que se atrevió a confesar. Cuanto más aprendo, sé que menos sé. Décimo segunda, tampoco temas decir perdona. El perdón es la vergüenza de las almas nobles. Décimo tercera, no pagues un trabajo hasta que no esté concluido. Décimo cuarta, contempla el amanecer por lo menos una vez al mes. Al que madruga, Dios le ayuda. Décimo quinta, mira a las personas a los ojos. Te sentirás seguro y mostrarás franqueza. Décimo sexta, aprende a orar y practica la oración. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Décimo séptima, reconoce tus errores. El errar es humano. Décimo octava, utiliza solo el dinero honradamente adquirido y nunca más de lo que tienes. Décimo novena, no fumes y no permitas que te vean borracho. Vigésima, elabora una lista de las cosas que deseas realizar antes de morir. Llévala a tu cartera y consúltala con frecuencia. La vida se pasa muy a prisa y solo te quedarán las buenas obras que hayas realizado. Doce estrategias para vivir alegre y optimista. Uno de los descubrimientos más grandes en esta generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas reformando la actitud de su mente. Te ofrezco a continuación algunas ideas del fecundo escritor Alan Loy McGinnis en su excelente obra sobre el poder del optimismo. 12 estrategias. Primera, no te dejes sorprender por los problemas. Vive convencido de que no eres un derrotado, sino una persona capaz de solucionar sus problemas. Mantén múltiples opciones, un arsenal de alternativas para enfrentar cada problema o fracaso. Anticípate a los problemas, pensando de la siguiente manera: ¿qué podré hacer para mejorar esa mala situación cuando se presente? Trataré de planificar anticipadamente las cosas para impedir que me sorprendan las malas situaciones. Expresa con libertad tus sentimientos negativos, como tu ira, disgusto o tristeza. Busca los aspectos positivos en las malas situaciones. Así hicieron los hombres como Edison y Einstein. Evita a la vez las ridículas recetas de psicología barata estilo Poliana. Segunda, busca una solución parcial aunque no sea perfecta. No seas perfeccionista. Ten en cuenta que es mejor emprender una acción que pueda solucionar así sea parcialmente el problema que no hacer nada por esperar la solución perfecta. Edmund Burke nos dice: nadie comete un error más grande en el mundo que quien no hace nada porque solamente puede hacer muy poco. Tercera, persuádete firmemente de que el control de tu vida está en tu propia mano. Acrecienta tu nivel de tolerancia a la frustración. Nunca te desanimes ni pierdas la esperanza. Fíjate metas claras y haz un plan de acción para obtenerlas. Cuarta, trata de renovarte regularmente. A la persona humana también se le aplica la ley de la entropía. Si la energía no se renueva, se va degradando y terminará por desaparecer. Aprende a descansar. Busca relacionarte con gente optimista. Alimenta cuidadosamente el espíritu mediante la oración y la lectura. Amplía tus relaciones conociendo gente nueva. Quinta, aprende a desenmascarar y cortar el curso de tus pensamientos negativos automáticos. Identificar tus ideas irracionales, los pensamientos tanto negativos como positivos. Corrige las distorsiones cognitivas. Evita el catastrofizar. La percepción selectiva de carácter negativo, las generalizaciones, el pensamiento todo o nada. Te ayudará muchísimo el método BASTA para interrumpir inmediatamente cualquier brote de pensamientos pesimistas. Sexta, acrecienta tu capacidad de admiración y agradecimiento. Séptima, permanece animoso, aun cuando no seas completamente feliz. Comienza bien cada día con una acción de gracias a Dios por el don de la vida. Usa la terapia de la risa. Insiste en celebrar las fechas y sucesos gratos, aún los momentos duros. Escucha una música que levante tu ánimo. Toma un paseo. Octava, convéncete de que posees una casi ilimitada capacidad de recuperación y de superación. Novena, relaciónate y ama a muchas personas. Décima, conviértete en un transmisor de buenas noticias. Décima primera, acepta lo que no se puede cambiar. Con San Francisco de Asís, pídele a Dios: Señor, dame la gracia para cambiar lo que sé que puedo cambiar. Resignación para aceptar lo que no se puede cambiar. Y luz para conocer la diferencia. Decimosegunda. Finalmente y por encima de todo, cultiva una profunda fe en Dios y en su infinita providencia que gobierna tu vida. Capacidad de admiración y experiencias positivas. No esperes descubrir una mina en donde la felicidad se pueda explotar por toneladas, como se extraen las gruesas vetas de carbón del cerrejón. Todos andamos en busca de la alegría, de la felicidad. Aunque algunos hombres y mujeres parecen vivir sus vidas tristes, afligidos y aún desesperados, otros saben encontrar piedras preciosas de gozo y satisfacción, no solo en los socavones de las minas profundas, sino como pepitas preciosas que tapizan generosamente su diario caminar. Aumenta tu capacidad de admiración. Los psicólogos insisten en los beneficios que produce la capacidad de admiración para disfrutar de las mil oportunidades que la vida brinda a manos llenas, sin necesidad de acudir a medios artificiales, ni mucho menos deshumanizados ni deshumanizantes como el alcohol y las drogas, ni profesar una filosofía hedonista, ni caer en un epicureísmo práctico. Erich Fromm llega a sugerir que uno debiera tomar 20 minutos diarios para no hacer otra cosa que disfrutar de sus actividades vitales, sentarse tranquilo y silenciosamente, sentirse vivo y experimentar lo que normalmente pasa por alto en la prisa de cada día. Apreciado radioescucha, has escuchado el capítulo 18 de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento, que se llama El Optimismo Aprendido. Escuchaste también el capítulo 19, Tú puedes aprender a ser optimista. El capítulo 20, 12 estrategias para aprender a ser optimista. Y el capítulo 21, Tu capacidad de admiración. Quisiera completarte un poco las ideas sobre el optimismo como elemento aprendido de la personalidad. Ten muy presente que tanto el optimismo como el pesimismo son reacciones aprendidas y que por lo tanto se puede acrecentar el primero y desaprender el segundo. ¿De dónde saca la psicología cognitiva estas conclusiones? Es muy interesante. En agosto de 1996, en la ciudad de Toronto, tuve oportunidad de conocer personalmente al doctor Martin Seligman en un congreso de la American Psychological Association que agrupa a más de 30,000 psicólogos y de la cual fue el presidente. Hoy voy a hablar acerca del optimismo aprendido, como se titula el libro genial del doctor Seligman, conocidísimo en el mundo científico por sus teorías e investigaciones. Este famosísimo libro de orientación cognitiva es, comillas, uno de los libros más importantes de este siglo, comenta el doctor Robert Schuller. Un libro que debe ser leído absolutamente por todas las personas interesadas en comprender genuinamente a los seres humanos y de ayudarles. Hasta aquí las comillas. En la obra citada, el autor nos cuenta el origen de su interés por un tema tan apasionante y tan práctico como es el optimismo aprendido. Corría el año de 1964. Desilusionado por la escasa eficacia terapéutica del enfoque psicoanalítico, Seligman llegó como estudiante de posgrado al laboratorio del famoso investigador Richard L. Solomon en la Universidad de Pensilvania para estudiar psicología experimental. Encontró al doctor Solomon absorto en sus experimentos y con una expresión de profunda preocupación y disgusto en su rostro. Otro estudiante graduado, Bruce Overmeyer, muy conocido también ahora en el mundo psicológico, le explicó al nuevo estudiante lo que estaba sucediendo. El doctor Solomon está muy preocupado. Es por los perros. No quieren hacer nada. Algo malo les está sucediendo. Y por tanto nadie puede hacer ningún experimento. ¿Qué había pasado? A los perros se les colocaba una jaula donde recibían un leve choque eléctrico simultáneamente con un ruido. La jaula estaba dividida en dos compartimentos por una pequeña valla que les permitía saltar desde el piso electrizado al otro en que no había corriente. Durante varias semanas, los perros habían sido sometidos a este condicionamiento pavloviano, con la intención de convertir el sonido en un estímulo condicionado, de tal modo que por una transferencia de aprendizaje, la sola escucha del tono, sin la aplicación del choque, produjera la reacción emocional de miedo y el comportamiento de huida del estímulo doloroso. Obermayer concluyó sus explicaciones acerca de este grave contratiempo con estas palabras: "No sabemos qué ha sucedido, pero esos perros ya no quieren hacer nada para evitar los choques. Parecen neuróticos". Ante estos perros que habían declarado la huelga, Martin Seligman tuvo una serie de intuiciones geniales, todas las cuales podían investigarse y comprobarse experimentalmente en el laboratorio. Primera, por alguna razón, durante el proceso de condicionamiento pavloviano, los perros sintieron que los choques continuaban, no obstante sus brincos sobre la valla separatoria, sus ladridos y sus esfuerzos por evitarlos. De ninguna manera lograban evitar los choques, así que los perros se habían dado por vencidos. Se sintieron indefensos, impotentes, desesperanzados, se dieron por vencidos. Se arrinconaron en la jaula sin hacer nada para evitar los choques, dando muestras de comportamientos neuróticos. Habían caído en un estado, lo llamaba él, de helplessness, que podríamos traducir como desvalimiento, desprotección, impotencia. En otras palabras, como sus esfuerzos eran inútiles, habían caído en un estado de pesimismo neurótico. Habían caído en un estado de pesimismo neurótico. Segundo, tal desvalimiento no era innato, ni mucho menos genético, sino que era aprendido. Tercero, todavía más importante, si los perros podían aprender algo tan complejo como la futilidad de sus acciones para evitar el estímulo doloroso, también los seres humanos podían aprender esa reacción de desvalimiento, porque el pesimismo era aprendido. Cuarto, si tal estado de desvalimiento es aprendido, lógicamente se puede desaprender. Y quinto, la más importante, como el pesimismo se puede desaprender, también el optimismo se puede aprender. Varias décadas de infatigable investigación han venido confirmando y profundizando las intuiciones del doctor Seligman. El optimismo y el pesimismo son aprendidos y se pueden desaprender. Son muchos los libros que se han popularizado con el valor del pensamiento positivo. ¿Cómo se puede aprender el optimismo? Controlando los pensamientos que alimentan la mente. El pensamiento es el que produce el sentimiento de desvalimiento o de pesimismo. El pensamiento es el origen del pesimismo. Para vivir contento, hay que cultivar pensamientos positivos que alimenten actitudes positivas, acrecienten el buen humor. Hasta tiempos recientes, solo se concebían dos enfoques para luchar contra la depresión: el psicoanalítico y el biomédico. Critica fuertemente al primero el doctor Seligman. con estas palabras: aunque muchos miles de pacientes han tenido centenares de miles de sesiones, la terapia psicoanalítica no ha demostrado servir para curar la depresión. Y el punto de vista biomédico produce algunos resultados con el empleo de las drogas antidepresivas y las terapias electroconvulsivas, más discutibles. Pero la psicología contemporánea se muestra cada vez más favorable a las terapias de orientación cognitiva, a reconocer el influjo del pensamiento sobre nuestros sentimientos. Esa desesperanza o desvalimiento en el estado en el cual cayeron los perros del laboratorio. Los animales fueron sometidos a choques eléctricos y no podían hacer nada para escapar del choque. Finalmente se entregaron a la situación estresante como verdaderos perros neuróticos, sin hacer ningún esfuerzo para saltar a la otra parte de la caja que no estaba electrizada. Fue la desesperanza aprendida, el pesimismo aprendido. Puedes aprender a ser optimista, querido radioyente. Hablábamos también sobre el tema de las experiencias positivas. Querido oyente, esfuérzate por aumentar las experiencias positivas con detalles del diario vivir. Así llegarás a ser una persona noble y hermosa, como la apellida Ted Lanzmann a la persona de experiencias positivas. En los estudios dirigidos por Lanzmann y otros psicólogos, se mencionan 7 tipos de experiencias positivas que parecen tener un significado especial, en las cuales se pueden recoger muchos granitos dorados de felicidad. Repasa esta enumeración y analiza cuáles puedes aplicar en tu vida concreta. Primera, terminación de una tarea. Puedes encontrar sentimientos muy gratos desde causas tan pequeñas como escribir la frase final de un examen, el último plato que queda lavado después de la comida, el último brochazo a un cuadro que estabas pintando, hasta la coronación de realidades muy importantes, como el cierre de tejado en la construcción de tu nueva casa, o coronar la cima de la montaña que estabas escalando penosamente. Segunda, admirar la belleza. Gustar de una flor preciosa. Escuchar el trino de los pajaritos que te despiertan por la mañana. Admirar la ternura de un bebé. Contemplar el mar o un hermoso atardecer, o el cielo estrellado, y mil bellezas más en que Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Tercera, dominio de una habilidad. Recuerda el día en que aprendiste a montar en bicicleta o a nadar. La primera pieza que lograste interpretar en el violín o la guitarra. Goza emprendiendo nuevas actividades, aprendiendo desconocidas habilidades, aprovechando muchísimos recursos con que la naturaleza y Dios te han enriquecido y que tal vez mantienes ocultos y desaprovechados, como hizo el siervo perezoso en la parábola de los talentos. Cuarta, emociones. Satisfacción sencilla y pura brota al ganar un reñido partido de fútbol o cumplir los 15 años, el día de la primera comunión, la graduación de bachiller, el grado profesional, un encuentro con un amigo o persona amada. Quinta, éxitos, pequeños o grandes, como ganar una medalla o diploma, obtener un puesto de trabajo. Sexta, relaciones humanas, enamoramiento, sentirse cerca de una persona amada, una amistad sincera, un reencuentro de amigos o esposos, un perdón que se brinda o se recibe. Y finalmente la llama Lanzmann, una experiencia mística o religiosa, como conversión espiritual o una confesión bien hecha, la absolución sacramental, un rato de oración tranquila, una celebración litúrgica o eucarística especial y muchos momentos de la vida en que te sientes cerca de Dios. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.